Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros nos vamos a centrar hoy sobre justamente esta afirmación, Creador del cielo y de la tierra. Muy bien, ojalá todo lo que pueda decir las ayude a amar más a Dios, a conocerlo y a descubrir que si hay un Creador, un Padre, hay hijos y nosotros somos hijos de Dios. Muy bien, ¿qué vamos a intentar ver en esta media hora que tenemos? Primero, ¿qué significa que Dios es creador? Ir al significado. Después, ¿cómo explicar la existencia del mal en la creación? Porque es una constatación de todos los días. La posibilidad de conocer la verdad y lo real, o todo es opinión o relativismo. ¿Se puede creer en un Dios creador y sostener a su vez el evolucionismo, la teoría del Big Bang? Y algunas también indicaciones sobre la ecología. Bueno, ven, son temas que tienen que ver con esta verdad que afirma el credo, Dios es creador, y que a diario nos encontramos inmersos en ellos. Muy bien, empezamos por el principio. El principio, la primera pregunta que les propongo es, ¿qué significa que Dios es creador? Y para esto las invito a partir de la Biblia, del inicio de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 73. 73 libros. La mayor parte son del Antiguo Testamento, otros del Nuevo. El primer libro se llama Libro del Génesis, que en el idioma griego significa justamente principio, porque intenta explicar los inicios, el principio. En los primeros dos capítulos de este libro del Génesis nos explica el origen del universo, el origen de todo. Y en el tercer capítulo de este libro del Génesis nos explica el origen del mal, el inicio del mal. Iniciamos con el primer versículo del primer capítulo, como inicia la Biblia. Dice así: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Esta es su afirmación y les propongo analizarla un poco. Dice la palabra de Dios: al principio. Significa el inicio de todo. Todo tuvo un inicio. Se refiere entonces al instante número uno, antes del cual no había ni siquiera tiempo. Hubo un momento donde no había momentos, donde no había tiempo. Estaba solo Dios, solo Dios eterno y basta. ¿Por qué? Porque Dios es el único increado. ¿Por qué es Dios? Porque nadie lo originó. Yo me acuerdo, era chico y pensaba, ¿cómo puede ser que Dios sea, pero que ninguno lo haya hecho ser? Porque mi experiencia es que todo lo que es gracias a otra cosa que lo hizo ser. Al principio, dice, Dios creó. Dios creó es, en la Biblia, una acción propia de Dios. El único que crea, que desarrolla esa acción, es Dios. Es una acción propia de Dios, solo atribuida a Él. Y significa sacar algo de la nada. Hacer surgir una cosa de la no existencia. Y solo Dios tiene ese poder. Nosotros, en realidad, no tenemos experiencia de creación, sino tenemos experiencia de transformación. Nosotros vemos que cosas nuevas empiezan a existir, pero siempre suponemos una materia que ya existía. Por eso es transformación y no creación. Un ejemplo que les va a ayudar a captar la hondura de esta distinción. Piensen en la silla en la cual ustedes están sentadas. Bueno, evidentemente hubo un momento que no existía esa silla. Si yo le digo, no, esa silla es eterna, dice, bueno, se ve que desayunaste hoy con whisky, porque no es eterna. Alguna vez empezó a existir. Pero sí, y de eso estamos todos seguros y no nos va a convencer ninguno de lo contrario, la materia, la madera, ya existía. Y el árbol con el cual fue hecho, hubo una vez que no existía, pero existió una semilla que pertenecía a otro árbol. Y eso es la experiencia nuestra de transformación. En vez, la creación implica que había nada y de la nada Dios creó una nueva existencia, un nuevo ser. Justamente la palabra de Dios nos dice que Dios, y que este es un atributo de Dios, que es creador, que todo lo que existe tiene en él su origen y que él decidió crear el universo, que la existencia de todo lo que existe es fruto de la decisión de Dios, que tiene el poder, pero hubo un momento donde lo puso en acción, es donde decidió crear. Y termina diciendo, creó el cielo y la tierra. Cielo y tierra no son dos cosas o dos realidades, sino en el lenguaje hebreo implican la totalidad. Implican todo lo que existe. Decir cielo y tierra es como decir, bueno, te amo hasta atrás de la luna. Es como, no sé, es como un modo de decir grandeza, inmensidad con todo. Y en el sentido no solo de las cosas materiales. Nosotros somos frutos de la formación más empirista, donde la ciencia que hemos aprendido se basa mucho sobre lo que podemos percibir y tocar con los sentidos. Entonces, enseguida hacemos referencia a lo material. Pensar en el cielo, me acuerdo, había una serie, ustedes seguramente la han sentido, de televisión que se llamaba Viaje a las Estrellas. En algún momento metía a fondo la máquina y pasaban las estrellas, bueno, todo material. Pero en esto es más profundo el significado de este cielo y tierra. También de lo espiritual, también de los ángeles, también de tu alma, también de todo eso que no es material, pero que es parte de la existencia y que es creación de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 1. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y con esta expresión que la Biblia nos enseña, que la creación que salió de las manos de Dios es algo bueno en sí mismo, que todo lo que Dios creó, lo creó bien, y lo creó para el bien. Vieron que se usa el término en estos primeros capítulos del paraíso. Es como para indicar esa armonía o ese equilibrio que existía en el universo, que indican que fue hecho con bondad de parte de Dios. Entonces, hasta aquí vimos cómo todo lo que existe, dice la palabra de Dios, tiene en Dios su origen. Y Él creó, tomó la decisión de que esto que no era, empiece a ser. Y eso que creó, el cielo y la tierra, el universo, implican realidades materiales y realidades espirituales. Surge como una pregunta el tema del mal. Si Dios creó todo bueno, si Él es bueno, si todo lo que lo hizo muy bien, si eso vivía o existía en armonía, ¿por qué existe el mal? Es como una constatación que confronta nuestra experiencia de todos los días, la existencia del mal. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho bien la creación y a su vez exista el mal como parte de la misma? Bueno, llegamos a este momento donde la palabra de Dios también afronta esta cuestión. Les decía, el capítulo número 3 del libro del Génesis se pone esta pregunta e intenta responderla con un relato metafórico que todos conocemos, el relato de la serpiente, de Adán y Eva. Ahora lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y continúa el relato del inicio del mal en el mundo. Algunos detalles. Primero, existe un tentador. Existe en el universo alguien que intenta seducir al hombre para desobedecer a Dios. Y se disfraza. Ya en ese hecho se manifiesta su condición, el mentiroso, el que engaña, no solo con su apariencia, sino con el contenido de sus propuestas. No es un animal, es un diablo. Y no es verdad lo que dice, que Dios dijo. Y tampoco es verdad lo que dice que se cumplirá. Es el padre de la mentira. Existe un antes y un después del pecado cometido. La condición de Adán y Eva no es la misma antes y después de haber pecado. Y esto también lo constata la palabra de Dios. Sienten miedo de Dios, antes no. Se perdió la armonía que antes tenían en el vivir con Dios. Se sienten desnudos, antes no. Pierden la pureza en sus miradas y en la relación mutua. Primero vivían en un paraíso, ahora no. Se rompe la relación en equilibrio y armonía que tenían con las cosas. Hay un castigo, empieza el esfuerzo, el sacrificio, es lo que le dice Dios a Adán, y también a la hora de tener hijos, el castigo a Eva. Y entra la muerte como consecuencia del pecado. Entonces, claramente el relato nos pone de cara a un evento, el mal que aparece por obra de un tentador, y donde la condición cambia. Lo que era paraíso ya no es más paraíso, con todo lo que eso significa. ¿Por qué existe el mal?, nos preguntamos. ¿Y cómo podemos explicarlos? ¿Y cómo era esa realidad paradisíaca? Arrancamos o iniciamos la respuesta a esa pregunta en desventaja. ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo para que podamos entender lo que les quiero transmitir. Imagínense, ustedes van a Nagasaki, pero el día después de la bomba atómica, y no conocían esa ciudad. ¿Esto es Nagasaki? ¿Esta es la creación? ¿Cómo era? ¿Qué puedo decir? Nosotros miramos la historia del otro lado, después de la bomba, como si vas a donde estaban las Torres Gemelas el 12 de septiembre de 2001 y no las conocías. Sí, te habían dicho que eran hermosas, fuiste a conocerlas, te encontraste con eso. Y esa desilusión que experimentaste entre lo que ves y la realidad que percibís, pero lo que tu corazón anhela, no coinciden. Porque no fuiste creado para eso, pero te encontraste con eso. Y después te explican cómo Dios creó las cosas y cómo fueron y cómo hubo una intervención que arruinó, no destruyó del todo. En ese caso el ejemplo no ayuda. Porque Dios puede hacer nuevas todas las cosas, pero tenés que partir de la realidad, que hubo un pecado original, un primer pecado, y que ese pecado original te afectó y te afecta, y tenés que ser rescatado. Que esa realidad nueva que vos ves, destruida por ese primer pecado, pero que no es la que querés, necesitas un salvador, un redentor. Necesitas alguien que te permita arribar a lo que tu corazón anhela. que es ese paraíso inicial. ¿Por qué entonces existe el mal? Y la palabra de Dios constata justamente esto que les explicaba, que algo pasó en la creación bella y buena de Dios, culpa del padre de la mentira, del tentador. Otro ejemplo que me ayuda mucho, por otro lado, que les decía recién, como para percibir esto que es impercibible, como no llegamos a descubrir la dimensión de lo que fue ese pecado, la destrucción que causó. Por eso pongo estos dos ejemplos de Nagasaki y las Torres Gemelas tan fuertes, porque el pecado es más fuerte todavía en lo que produjo en la creación de Dios. Es mirar la cruz de Jesús. Si uno, bueno, el amor que tenemos a Cristo y lo que Él significa para nosotros, y verlo ahí, verlo sufrir en ese modo y preguntarse por qué esa injusticia, esa brutalidad, ese sufrimiento espiritual, psicológico, físico. Bueno, si esta fue la medicina, qué bruta es la enfermedad. Y tuvo que pagar así. Digo, te ayuda, no te explica. Uno no termina entendiendo, pero sí te hace intuir. Bueno, realmente, es como te explican, viste, cuando antes, no sé ahora, pienso que también, pero hay otras cirugías por el corazón que para llegar al corazón te abrían todo. Sí, bueno, una cosa espantosa. Bueno, porque lo merecía la intervención y para salvar la salud de esa persona. Entonces, el contemplar la medicina, Cristo en la cruz, puede, en algún sentido, ayudarnos a descubrir lo que significó este pecado, que desde el inicio, capítulo 3, es después de relatar cómo Dios creó todo, la realidad del pecado y nuestra condición, y que vivimos y percibimos desde este lado. Y nos cuesta mucho imaginarla desde el otro lado, desde antes del pecado. Dice la palabra en el libro de la sabiduría, porque Dios no ha hecho la muerte ni se compadece en la perdición de los vivientes. Es como el fruto del pecado es la muerte. Entonces el mal entró por el pecado, la muerte entró por el pecado. Hay algo ahí que llamamos pecado, que es misterioso. Hay un tentador, un tentado, hay alguien que dijo que sí. Hay un evento ahí que rompió la armonía del paraíso. Es un misterio este pecado, pero el mal entró por él, por el pecado. Y ahí el concepto de pecado se llena de contenido. Y el pecado es fruto, porque Dios nos creó libres, es fruto de la libertad. Para que haya pecado, otro día le preguntaba a una nenita de primera confesión, digo, vos... Si yo te digo una distinción, vos tenés que explicarme cuál es esa distinción. Digo, ¿vos percibís la diferencia entre un error y un pecado? Sí, me dice. Y el error no te das cuenta, el pecado sí, y lo querés lo mismo. 8 años, 9 años. Pero bueno, es muy distinto cuando vos sabés que está mal y lo hacés igual, y lo querés, y es culpa tuya. No puede decir, no, mirá, como empezó Eva, no, la serpiente, no, que esta mujer. Y tu libertad produjo un mal. Y el mal justamente es producción de nuestra libertad. Libertad de Dios es para el bien, no puede hacer el mal Dios, porque es la bondad en sí misma. Pero cuando vos podés elegir, ¿entre qué podés elegir? Entre el bien y el mal. Y cuando elegís el mal, lo haces presente. Y porque Dios nos quiere libres, porque Dios ama nuestra libertad, entonces es posible el mal. Y entra culpa nuestra, culpa de los seres libres, que eligen el mal, no por ser libres, sino porque libremente eligen el mal. ¿Y qué hay de bueno en esto? Y que Dios quiere ser amado, o sos un androide, un robot, entonces te maneja con un telecomando, con un control remoto, amame, pip, pip, pip, te amo, te amo. O te dice, mira, se manifiesta, pero elegí amarme. Y está el peso y la responsabilidad de nuestra libertad. ¿Y qué es el bien que Dios creó y que dio posibilidad a que aquel que puede elegir libremente elija el mal? En síntesis, el mal existe por la opción libre de las personas que así lo eligen. Jesucristo, es verdad que Él venció al príncipe del mal, el príncipe de este mundo, lo llamaba Jesús, y nos abre una posibilidad a nosotros, la de vivir en Él, y en Él vencer también al príncipe del mundo, guiarnos por su Espíritu Santo. Pero bien, eso es tema del credo más adelante, cuando dice creo en Jesucristo, su único Hijo. Bueno, ahí vamos a explicar cómo Jesús venció el mal y permitió que, en teología nos decían, el pecado, ¿cómo se decía? No cambió el plan, cambió el itinerario. Dios creó todo por amor y por un plan de amor. Y el pecado no es que lo embromó, dijo, bueno, ahora se frustró tu plan, sino cambió el itinerario. El modo como Dios iba a entregar a nosotros adquirió un nuevo itinerario. Surgió la encarnación, surgió la cruz, surgió el Espíritu Santo, Pentecostés. Pero el plan de Dios de crear criaturas capaces de amarlo, a las cuales Él puede entregarse, eso continúa intacto, continúa adelante. Muy bien, otro tema muy relacionado con el tema de la creación es el tema del relativismo que hoy se habla y que podemos definirlo como una postura o actitud existencial que considera que no hay una verdad absoluta, esto quiere decir una realidad que sea verdadera para todos, que entonces pueda ser conocida y respetada y por la cual podamos guiarnos todos como por una misma luz. Existen solo verdades relativas, de ahí el nombre relativismo. ¿Relativo a qué? A tu opinión, a tu parecer, a cómo vos la ves, si a vos te parece bien, muy bien, adelante. Pero fíjense que se renunció a la pretensión, bueno, si esto es bueno para todos. Y si dice, esto es bueno para vos. Llega esta postura hasta el extremo de afirmar que en el fondo la realidad la construyo yo, es un invento mío, y la vida es lo que yo quiero que sea, lo que yo permito que sea, y cada uno entonces, como sujeto, como persona, tendría derecho y la capacidad de generar su camino, su modo, su realidad. Digo, esto trae consecuencias y por eso lo traigo en esta charla, porque creo lo vivimos a diario. ¿Por qué me tenés que decir cuál es mi sexualidad? Yo la elijo. Y la elijo como creo que en conciencia la tengo que elegir, y sería un avasallar, un imponer injusto que otro me venga a decir lo que yo soy y yo me construyo. O qué es una familia, cómo se define, cuáles son sus características y sus derechos y sus deberes. Bueno, y así con tantos temas, la educación, como no hay verdades ni valores para todos, ¿qué hace el educador? Bueno, en algún modo da nociones generales o convenciones, cosas en las cuales nos pusimos de acuerdo, pero pueden cambiar porque son fruto de una convención de un grupo de hombres que respondió a un modo de vivir de una época y que la que viene puede cambiarlo si le parece mejor o se ponen de acuerdo. Entonces la educación es transmitir esa verdad débil. Es débil porque puede cambiar. Y cada niño o joven deberá construir solo o en comunidad esa verdad que los va a hacer vivir lo que tengan que vivir acá en la tierra. En vez de afirmar que Dios es creador, nos lleva a creer que, como una consecuencia de que Dios creó todo, que Él creó por amor, primero, que no es fruto de la casualidad, y que si hay amor, hay una intencionalidad, hay un porqué, hay un plan, hay un orden, y que si hablamos de armonía es porque justamente algo es armónico porque responde a una realidad que funciona en conjunto, respondiendo justamente a una intención, a un modo de ver, a una voluntad que así lo quiso. Que puedo conocer esa realidad. Dios creador me dio inteligencia para que yo pueda conocer esa realidad. Fíjense, conocer y no construir. Es muy distinto. Si yo construyo la realidad en manera absoluta, hay muchas cosas que son fruto de mi decisión, y en manera absoluta, si la realidad es lo que yo quiero absolutamente, en el fondo no reconozco la presencia de un creador. Pero si hay un creador, ustedes entran a esta iglesia, la postura de yo construyo es, bueno, ok, para mí el altar va allá. No, para mí va allá. No, para mí las sillas tendrían que hacer un círculo. Y che, ¿por qué no le preguntamos al dueño de la iglesia a ver cómo son las cosas? Y te va a decir, bueno, mira, estas puertas se abren, el altar ya está, ahí está la música, y te explica el orden. Y cuando todos conocemos ese orden y entramos en ese orden, nos adecuamos y bueno, podemos vivir mejor, porque esta iglesia va a funcionar para lo que fue hecho. Hay un plan, una misión. Si todos entramos en esa armonía, en ese equilibrio, es un bien para todos y realmente va a responder a lo que nosotros vinimos a buscar y necesitamos. Pero si uno dice, no, yo hago lo que quiero, no me vengan con esas cosas, y cada uno construye su realidad, bueno, se vuelve realmente un desastre. Y no se puede justamente llegar y arribar a lo más profundo, lo que esto es y lo que cada uno en el fondo necesita. Bueno, así, entonces, creer en Dios creador significa, también como una consecuencia natural, descubrir este orden de lo real, contemplar esta realidad que salió de las manos de Dios buena, que está infectada y contaminada por el mal, y sé distinguir, pero porque hay un orden, hay un bien y un mal. Si no hay orden, no hay ni bien ni mal, es como yo quiero que sea. Lo que para uno es bien, para el otro será mal, para el otro será más o menos, y así. Entonces hay valores, hay bienes importantes que puedo conocerlos y defenderlos también, no por imposición, sino por realidad. Y defiendo lo que, no según yo, como dicen los cordobeses, sino según la realidad corresponde. Una palabra sobre el tema del evolucionismo y la teoría del Big Bang, que son temas que se desprenden de esta realidad de Dios creador. Bueno, ustedes saben que la teoría del Big Bang fue ideada por un sacerdote hace un poco más de un siglo. Podemos decir como premisa que puedo creer en Dios creador y sostener la teoría del Big Bang y la teoría del evolucionismo. No se oponen. A veces se presentan como oposición, pero uno puede tener fe en Dios, creador del cielo y de la tierra, y sostener que hubo un Big Bang, y sostener que la realidad evoluciona. De todos modos, dos salvedades, una sobre el Big Bang. Fíjense, la teoría del Big Bang, primero es una teoría, una hipótesis, no es que está comprobada ni mucho menos. Es la que aparentemente es la más aceptable conforme a las observaciones, pero siempre habla del mundo físico, de la realidad material. Y vimos desde el inicio que hay una realidad espiritual que no explica el Big Bang, porque es hecha por un físico que está hablando de física y que quiere explicar el origen del mundo físico. No el origen del alma, ni el origen de los ángeles, ni la realidad de Dios. surge de la observación y de los cálculos matemáticos de realidades materiales. Entonces, es una teoría, por eso digo, uno puede creer en Dios creador y a la vez decir, el mundo físico puede haber tenido su origen de este modo, como una hipótesis propuesta. Y respecto al evolucionismo, hay dos cosas que no logra explicar. El evolucionismo es esta teoría que explica que la realidad, también material, crece o se desarrolla, evoluciona, esa es la palabra, de ahí viene evolucionismo. Y va mutando y va cambiando y se va perfeccionando. De todos modos, la salvedad es que hay dos saltos en esta evolución que no se pueden explicar desde el evolucionismo mismo. Una cosa puede evolucionar, pero no explica, y esto los mismos evolucionistas lo reconocen, cómo de la materia pasó a ser vida. Hubo ahí un salto ornamental. Puede ser materia, puede ser mejor materia, puede ser más perfectamente, más complejizada, pero empezó a vivir, ahí cambió, porque era materia inanimada y pasó a tener vida. Y ahí no se llega a explicar desde la evolución. Y también cómo la vida pasó a ser racional. ¿Cuál es? ¿Vieron ese dibujito? Bueno, yo lo había preparado, era el mono que va creciendo y de golpe se convierte hombre. Bueno, pero ese salto no se puede explicar. Cuando el chimpancé dejó de portarse como un mono y empezó a pensar. Y bueno, eso es. Muy bien. Y la última cosa que quería con ustedes también ver como una consecuencia de la fe en Dios creador, es el tema de la ecología. Ustedes saben que Papa Francisco ha escrito una encíclica que se llama Laudato Si, es bendito seas, quiere decir, recomiendo su lectura, trata a fondo este tema en la actualidad. Es como es hoy un desafío, pero justamente se sustenta porque hay un Dios creador, un Dios que amó la creación, que nos compartió la creación, que dijo en Génesis 1:28, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Es un mandato, dice el Papa, de Dios a los hombres para que colaboren con la creación, que el paraíso siga siendo paraíso y que la creación siga siendo tan bella como Dios la creó, gracias a la colaboración del hombre. Entonces hay también un vínculo profundo con nuestra fe. Creer en Dios creador es también tener una actitud hacia la creación y a la vigilar, cuidar y respetar, propia de aquel que se sabe justamente parte de esta creación y sujeto principal de esta creación. Dios hizo la creación para nosotros y somos los únicos capaces de contemplarla y de disfrutarla. Bien, termino con tres consecuencias espirituales. ¿Cómo creer en Dios creador del cielo y la tierra? Primero, te regala un gran optimismo existencial. Creer que Dios creó todo te vuelve optimista, te regala una existencia optimista. Primero porque a través de la creación puedo conocer a Dios. La creación es obra de las manos de Dios. Y contemplando su obra puedo descubrir cómo es este creador, cómo es su corazón, cómo la piensa, cuáles son los sentimientos que expresó en eso que hizo. Bueno, piense usted, habrán tenido esa experiencia de contemplar un paisaje de la naturaleza. Y bueno, descubrís ahí no solo algo bello, sino algo que te remite a la belleza. A veces me pregunto, ¿por qué una vez fui al Champaquí? Cuando volvía, estábamos retornando y me giré para mirarlo por última vez. Y justo había nevado esa noche. Estaba todo nevado y fue como un momento ahí muy emocionante de verlo. Y después me preguntaba, ¿por qué esta nostalgia de belleza? ¿Por qué me gusta lo bello y no me gusta lo horrible? Bueno, porque quiero estar con lo bello, con el bello. Y esta es obra de sus manos. Cuando escuchás una linda música y sentís que te satisface tu deseo de belleza es porque querés estar para siempre con el bello, con aquel que hizo la belleza. Entonces, fíjate qué optimista que es y se vuelve tu existencia, porque es posible encontrarlo. Y eso te purifica también. Por eso las animo a tener contacto con la naturaleza, no para endiosarla. ¿Vieron? Bueno, a veces se comete el error de endiosar, no, la naturaleza. No es un fin, es un medio. Es poder descubrir a la persona del Creador en sus criaturas. Entonces mirás a tu hijo recién nacido o que va creciendo. Esa es la naturaleza de Dios, pero también Dios se manifiesta en eso, en tus sentimientos de madre, y te das cuenta cómo es Dios. Vos decís, si quiero tanto a este chico, bueno, ¿cuánto me quiere Dios? Que quiere como un padre perfecto. Y uno que es imperfecto puede querer tanto. Optimismo existencial. Segundo, creer en Dios creador del cielo y de la tierra te hace creer en tu libertad, tomarla en serio. No como un peso trágico, pero sí como una realidad muy importante. Y de ahí la formación, las decisiones que uno toma, si tenés personas a cargo y tenés que decidir por ellas, si tenés, bueno, evidentemente tus hijos o estás en la educación, ¿cuánto bien se puede hacer? Fíjense, todavía el mal no tiene la última palabra y no la va a tener. Y todavía el mal es noticia, bueno, menos mal que es noticia, porque quiere decir que el bien tiene más fuerza, porque no es noticia. El día que sea noticia el bien, sonamos, porque quiere decir que todo anda mal. Y entonces la libertad bien educada, que haya personas luminosas, que con su conducta, con su ejemplo, te puedan atirar. Hay un estudio que dice que la persona que menos influye, la persona menos influyente, influirá sobre más o menos 10.000 personas. Una palabra que dijo, un gesto que tuvo, no sabes la repercusión que tienen todo lo que vos haces. Pero estás ahí, irradiando, transmitiendo. Y bueno, edificar la libertad de los otros. Porque un buen ejemplo tiene una contundencia mucho más grande. Una gota de miel puede más que un litro de vinagre. Entonces, un buen ejemplo a un hijo. Yo tengo ejemplos de mis padres y ustedes tendrán los suyos. Y por eso, creer en la libertad de las personas, y confiar en la libertad y educar la libertad de las personas. Y Dios cree, por eso nos creó con libertad, porque sabe que podemos y su plan se va a cumplir y va a vencer. Y a Dios no le va a ganar nadie. Y lo último, la importancia de conectar con lo real. Esto es una realidad muy importante, desde el conocer la realidad, desde aceptarla, desde no proyectar lo que a mí me gustaría, sino el primer contacto que sea realista. Bueno, es así, no lo juzgo, lo voy a tratar de amar, no lo justifico, voy a tratar de buscar caminos para que pueda crecer y también aceptar que la propia realidad, como soy, como me criaron, como las cosas que me suceden. Entonces, esta reconciliación con la realidad es fruto de la fe en Dios creador, porque de fondo está Él. Él continúa creando. Él continúa haciendo su obra. Él no terminó de hacer la creación en bondad, en paraíso, en armonía. Pasa que se metió el mal. Entonces, no es que hay dos creadores. Él sigue creando. Pero bueno, hay uno que trata de embarrar la cancha. Pero él continúa creándote como desde el inicio. Entonces, aprender a amar la realidad, a perdonarla, aceptarla, y así lograr esa armonía que Dios nos propone. Bien, Dios, creador del cielo y de la tierra, nos creó como Padre bueno. Dice la palabra de Dios. Existe el mal, no podemos explicar toda su existencia, pero sí podemos descubrir el porqué, el cómo y la importancia de la libertad. Dios nos dejó esta creación, tenemos que amarla, tenemos que que cuidarla, que vigilarla. Bueno, y también nos hace a nosotros capaces en Cristo de transmitir esta luz. Bien, después les van a mandar algún texto para los círculos y preguntas para que puedan compartir sobre este tema. Pienso que es un tema que abre muchas preguntas. Las invito a averiguar lo que más les haya resonado. Hay mucha bibliografía, mucho texto que nos puede ser continuar a iluminar sobre este tema, del cual he dicho pocas cosas, pero ya nos alcanza para afirmar que Dios es creador del cielo y de la tierra. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, igual son 12 menos 5, sé que a las 12 tienen que terminar, o algún comentario, algo que decir sobre este o el tema de la vez pasada, si no terminamos con una oración. Bueno, van a hablar en el círculo seguramente. Bien, las invito a terminar con un Padre Nuestro. Si quieren nos ponemos de pie y les doy la bendición, así cada una puede volver a su hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te quiero agradecer porque hubo un momento donde no existía, donde nada existía, y pensaste, saliendo de vos mismo, en crear un universo donde pudiéramos existir nosotros, no solo para estar bien, sino para poder conocerte, amarte.